Bien, estamos en el planeta del bioma tropical. Tenemos una nueva colonia de aventuras. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí ahora. Encontramos animales en este bosque alienígena, humanos que hablan español, románticos de corazón, colonizadores buscando un nuevo hogar, pero debemos ayudar a todos a regresar. Oh, yeah. Especies, tantas maneras de soñar. Veo una araña, veo un camello, un colibrí volando, brillando en su vuelo. Cuando miro alrededor, todo es un fuego. En la jungla, escucho el canto, abejas zumbando, explorando. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Aquí vamos, aquí vamos. Cuando veo aves tropicales, tucanes y guacamayos bailando en el aire, libres y felices, recuerdos del hogar, pero aquí lo encontramos. Una ballena macho nada con sus crías, buceando en el arrecife, sintiendo la alegría. Tortugas marinas, peces en colores, la vida aquí es un festín de amores. Un nuevo amanecer, pero un agujero de gusano nos lleva a un mundo distinto, surrealista y lejano. Nos saludan y nos dicen hasta luego. La aventura nunca termina, es un juego. Listos para explorar este planeta de biomas, donde quiero soñar, colaborando con seres de mil colores, creando un futuro y